que todo hombre desearía tocar. Wow, mami, te ves preciosa con tu flow classy, las pestañas como las de Kylie y ese traje azul bien a ti. Hey, shalom, you're looking good con el pelo suelto. Cuando caminas se para el tiempo y para ser honesto, me gusta tu vibe, tu vibe, tu vibe, tu vibe. Envuelto con tu vibra, caliente nunca tibia. Me gusta tu vibe, tu vibe, tu vibe, tu vibe. Envuelto con tu vibra, caliente nunca tibia, yeah. Siempre atrevida, precavida, pero nunca se limita. Se libera pa' beber de día. Tiene dos, tres amigas, pero ella la lita. Tú tienes un cuerpo brutal, que todo hombre desearía tocar. Oh, y ella lo sabe, por eso sale y baila sexy, mami, en el dance floor. Y ella lo sabe, por eso sale y baila sexy, mami. Me gusta tu vibe, tu vibe, tu vibe, tu vibe.